Ustedes me dijeron que en el horóscopo me iban a hablar de las profesiones de cada signo, es decir, qué es el mejor, cuál es el mejor trabajo para cada signo. ¿Es así, Noé? Así es, vamos a estar hablando sobre qué profesión. En realidad, si ya tenés una profesión y bueno, seguramente te debe gustar, pero si querés probar con otra, te damos un tip como para ver qué profesión puede ir mejor con tu signo. Sí. Bueno, arrancamos con Aries. Tiene capacidad de liderazgo y de asumir riesgos en su profesión. Necesita tener bases en las que pueda dar rienda suelta a su energía dinámica. Como son emprendedores, al margen de la profesión que tengan, deben hacerse un espacio para que puedan utilizar su iniciativa y poder dejar huellas en lo que hacen. Por eso tienen capacidad empresarial, decisión y rapidez a la hora de abordar retos. Los nacidos bajo este signo, como por ejemplo Neri, sí, por lo general suelen triunfar como ingenieros, dentistas o cirujanos. Creo que le pifiaste en tu profesión. No, igual te encanta y ya sabemos. También se desempeña muy bien en tareas autónomas y como gente de negocios. Muy bien. Bueno, acá seguimos con Tauro, que, bueno, ser productivo es la finalidad máxima de este signo. Hay dos tipos de taurinos. El más común va a tratar de perseguir la productividad en base a una seguridad. Y para eso será paciente y repetitivo en sus actos. El otro tipo de taurino es más intuitivo. Se dejará llevar más por su instinto natural para lograr sus fines prácticos. Las profesiones recomendadas para Tauro abarcan un sentido muy amplio, buscando siempre un objetivo final de concreción y practicidad en lo que haga. Los taurinos son muy buenos en tareas que tengan que ver con el mundo financiero, como por ejemplo ser banqueros, agentes de bolsas, vendedores también, ¿por qué no?, de arte. ¿Para juntar guita? Para juntar guita y, bueno, el tema de la productividad viene muy arraigada con los taurinos. Además, poseen una beta artística, como dije, y triunfan como cantantes, bailarines o escritores. Lo que tienen más, que su habilidad está en la que se destacan ellos, es en profesiones como la joyería, la jardinería y la arquitectura, que tienen que ver mucho con el uso de las manos. Mira vos, muy bien. Bueno, entonces ya dijimos Aries y Tauro, nos queda Géminis. Géminis. Les interesa básicamente la información, lo que marca su tendencia hacia un abanico muy amplio de posibilidades. Por esto siempre se dijo que para Géminis las relaciones son muy importantes. Al conocimiento o información le dan un tratamiento ágil y con una finalidad que muchas veces puede parecer dispersa. El área de las letras es su fuerte, triunfan como escritores, profesores universitarios, lingüistas. También son muy buenos en el área de las comunicaciones, más específicamente en televisión, ya sea como productores o conductores. El sector ventas les sienta bien y desempeñan buenas tareas como agente de viajes. Sí, bueno. Y vamos a ver, yo voy por el lado más de lo audiovisual, así que tiene que ver mucho con la comunicación, así que bueno, le acertó. Elegiste bien la profesión. Seguimos con Cáncer. Bueno, este signo tiene un carácter muy receptivo. Suelen tener funcionamiento de esponja, por así decirlo, como que absorbe lo que sucede en su entorno, por lo que se los considera muy influenciables. En contrapartida, son muy atentos a las necesidades de los otros. Son empáticos por naturaleza, que es una característica que es el mejor, que en el mejor de los casos, Cáncer va a usar en sus profesiones más afines. Deben recurrir a su simpatía y vigilar su tendencia a la discusión, ya que suelen sentirse heridos por su gran sensibilidad. La destreza manual es una de las características que tiene Cáncer y la pueden desarrollar en una profesión que combine la inteligencia con la habilidad manual. Triunfan enseñando, escribiendo, pintando cuadros o en publicidad, ¿por qué no? Son muy creativos. En el área comercial, Cáncer se destaca en actividades que tienen que ver con la importación o la exportación. A partir de más o menos los 35 años, verán un cambio muy marcado en su carrera. Genial. Seguimos con Leo. Así es, Leo. Lo que Leo busca es poder expresarse. Aunque parezca que trata de buscar ser ese centro de todas las miradas, sentir que es actor principal de la obra, y se le suele clasificar como egoísta por estos motivos. La expresión de su fuerza interior es su característica básica clave. De ahí puede partir hacia el egoísmo o hacia la máxima expresión de su espíritu. De él depende. Deberá entonces buscar esa premisa básica en su ámbito profesional para poder sentirse acorde con su naturaleza. Son buenos educadores, pediatras, cardiólogos, quiroprácticos, artistas, modelos, políticos, empresarios, organizadores de eventos, relacionistas públicos y cualquier profesión que esté relacionada con la creatividad. Muy bien, cerramos la primera parte con Virgo. Sí, con Virgo, así es. Son muy detallistas. Obsesionarse o ser permitido marca lo que es este signo. Su ubicación en el mundo tratará de ser práctica, curiosa e inteligente. Bueno, utilizando esta inteligencia, Virgo intenta hacerlo más concreto y práctico, con un esfuerzo que en lo físico lo lleve a tener un poquito de desgaste. Es muy buen gestor, son muy detallistas y además muy devotos a su trabajo. Pueden desempeñarse, por ejemplo, como buenos ejecutivos y directores de grandes empresas. También se desempeñan bien en tareas relacionadas con la salud y el campo científico. Al ser un signo terrestre, o sea, del tipo tierra, hay muchos que tienen una inclinación hacia la agricultura y la horticultura. Pueden sentirse satisfechos en cualquier ocupación relacionada con la tierra. También son buenos inventando cosas y poseen habilidades histriónicas. ¡Qué bien! Buenísimo. Entonces cerramos la primera parte del horóscopo, donde Agustina y Noelia nos dijeron cuáles son las profesiones ideales para cada signo.